Hay algunas novedades, estamos con Norberto, con también aquí recién hubo una asamblea de vecinos, se acaba de finalizar porque hay novedades y más tarde probablemente existan más noticias que tienen que ver precisamente con esta ocupación y las gestiones que están haciendo los vecinos organizados. Vamos a preguntarle a Norberto, bueno, ¿qué novedades respecto de las diferentes gestiones que han iniciado para poder acceder a estas tierras? Bueno, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? En plan, sí, le hemos contactado con la parte actora que hoy están reclamando por las tierras privadas. Bueno, no hemos juntado con eso. Ellos quieren mediar un acuerdo con nosotros. Nosotros también queremos mediar eso para ver qué cantidad de terreno se consigue y, bueno, tratar de solucionar a la mayor parte a los vecinos que hoy están necesitando un terreno. Ellos conversaron con ustedes, recién me decías, hace un par de días, y están dispuestos a ceder parte de esta tierra. Ellos están dispuestos a ceder parte de la tierra, quieren negociar con nosotros, nosotros también queremos negociar porque queremos solucionar el problema de los vecinos hoy por hoy, pero con un alto compromiso que también tendrá que ver por parte de municipalidad o de tierras fiscales, que ellos también asuman el compromiso que la tierra que se van a ceder de parte de un acuerdo, que sean los vecinos que estamos reclamando, ¿no? Esto fue a propuesta de ustedes, a propuesta de, bueno, quienes están representando a la dueña de este lugar. No, a propuesta de que era la dueña del lugar, ellos querían un acuerdo con nosotros, no quería que eso, esto se generara más, querían sí o sí arreglarnos, por parte de nosotros también queríamos que ellos se comprometieran, decir, bueno, llegar a un arreglo, tener un diálogo para ver de qué forma se podía arreglar esto también, ¿no? Porque, bueno, la necesidad existe, nosotros la planteamos y, bueno, que la necesidad acá es grande, hay mucha gente que tiene necesidad, quizás no, con esto no podamos solucionar el problema a todo el mundo, pero sí a una gran mayoría de los vecinos, ¿no? Lo que les dijo es que cedería parte del predio, pero no la totalidad. ¿Se especificó para cuántos vecinos alcanzaría lo que se cede? Mira, eso no tienen claro. Yo le digo, bueno, que ellos planteen cuánta tierra pueden ceder para los vecinos, que esto que el otro, y que, bueno, que haya un acto de compromiso en todo esto, ¿no? Que el municipio también asuma su responsabilidad. Nosotros tratamos de llegar a un acuerdo con la parte actora, pero de parte del municipio, que, bueno, que ponga un poco de voluntad también de parte de ellos y que se pueda hacer un acuerdo. Y que puedan habilitar este espacio también como dentro del ejido de la municipalidad y que, bueno, luego tienen servicios y demás, ¿no? Porque si no... No, supuestamente que tendrá que ser así, ¿no? Es lo que esperamos nosotros. Nosotros tratamos de mediar con la parte actora y, bueno, después, bueno, si en el municipio o que el municipio tenemos un compromiso, es decir, bueno, cedemos los lotes, ellos nos ceden los lotes a nosotros, que sea exclusivamente para la ocupación, y bueno, a través de ello, bueno, puede gestionar para que se traiga los servicios y todo eso, ¿no? ¿Ustedes se quedan conformes con esto que bueno, que le han propuesto y hoy, por la tarde, tendrían, digamos, la confirmación de qué cantidad de tierras obtendrían? Sí, nosotros estamos esperando la confirmación de parte de ellos, de nuestro abogado también, que está mediando con este tema. Y bueno, depende del resultado que tengamos, que ellos nos digan cuánta parte nos van a ceder, a cuánta familia podemos ayudar, que hoy están necesitando con urgencia un terreno. Y bueno, de acuerdo a lo que nos digan ellos, nosotros, bueno, sabremos si seguimos con esto o haremos un arreglo ahí. Les confirmó también el representante legal de la dueña de este predio, que ella es propietaria de toda la zona, digamos. Sí, en este predio son 50 hectáreas más o menos que tiene, que le pertenece, dice que es propiedad de esta señora y bueno, que estaba manejado por un ingeniero agrimensor que es muy conocido en Viedma y que estaba tomando parte de esto también. Hay que esperar, están siendo asesorados por el abogado de la CTA, ¿no es cierto? Sí, por la abogado CTA, el señor Diego Sacchetti, así que a las 2 de la tarde acabamos de reunirlo con los vecinos, con él, para ver qué propuesta nos trae. Bueno, gracias y bueno, esperemos que sea una propuesta. La última, ¿ustedes están dispuestos a pagar algo por, digamos, por las tierras que les sea? Sí, seguramente que sí, de acuerdo, bueno, esto lo tiene que decir, bueno, si ellos no hacen una tierra, que sea acorde también a lo que gana la gente. Hay gente que, bueno, acá no tiene un gran sueldo, hay gente que son empleada doméstica, otros que trabajan de changa, bueno, si es acorde al bolsillo de la gente, ningún problema, sí. Bueno, es una buena noticia, ¿no? Sí, nosotros estamos muy contentos por esta parte que, bueno, es decir, no tenemos solución para todo, pero tenemos, por lo menos, para la gran parte de los vecinos que tenemos acá. y después será cuestión de ustedes organizarse en caso de que se pueda ceder el terreno. Nosotros vamos a seguir organizándonos y vamos a seguir esto hasta tener una solución. ¿Es del municipio, de la provincia? No, cero comunicación, así que no. De apoyar en la necesidad que tiene la gente, ¿no? Bueno, muchas gracias, Norberto. No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, ahí la palabra entonces de Norberto, vecino de la toma 13 de junio. Se cortó sobre el final, pero bueno, se escuchó con